Y las buenas tardes, ¿cómo estás, Beto? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy bien, porque estamos en un lugar que ha generado muchas expectativas para Tandil, lo que es la rotonda que confluyen dos rutas importantes como la Nacional 226 y la Provincial 30. Sí. Una ruta que, o una rotonda en realidad, que desde hace muchos años se viene pidiendo la posibilidad de que sea iluminada. Y esa alternativa, ya en algún momento Rogelio Paraguirre nos había adelantado esto, junto a Darío Méndez, la posibilidad de que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se pudiera llegar a completar esto. Y la verdad es que se van avanzando, los pasos se están dando, y hoy han venido hasta aquí, ya con una, me dicen, la licitación publicada. Lo que falta solamente es adjudicar la obra. Gracias a la concesión máximo, no quiero cambiar el nombre, pero está Gonzalo Tanzoff aquí, vamos a hablar con él. Bueno, bienvenido a la ciudad de Tandil, en un lugar neurálgico, lo decía recién en la radio, porque esta hora, bueno, la estamos esperando todos, evidentemente la posibilidad de que esto se vea iluminado. La verdad, por la noche, una boca de lobo y una necesidad urgente para todos, así que bienvenido, porque esto ahora se puede realizar. Bueno, gracias a todos por recibirme, a Rogelio fundamentalmente, agradecerle. Él estuvo al frente de la elaboración de este proyecto, estuvo trabajando con la empresa pública desde hace ya 6 meses para poder llegar a esta semana, que fue la semana donde se realizó la licitación. De lo que vos bien decías, estamos en un tan importante, comentábamos también que esta ruta nacional es una ruta productiva, económica, turística por excelencia, digamos, por los lugares hermosos, fundamentalmente Tandil, que atraviesa esta ruta nacional. La empresa pública hoy entendió que era una necesidad y que había un reclamo histórico por parte de los tandilenses, que hoy estamos diciendo este Rogelio, y que había que resolverlo. Eso, esta semana dimos un paso muy importante, se realizó la licitación. Ahora faltan todos los pasos administrativos, pero bueno, eso es una realidad. Podremos decir que en muy poco tiempo vamos a comenzar con la obra de un proyecto histórico que hace muchísimos años viene la ciudad. Así que le agradecemos a todos por la institución, por el trabajo que viene llevando los clientes con cuestiones, trabajando codo a codo con la empresa pública Corredores Viales. Rogelio, sin duda que para los tandilenses esta obra es emblemática, porque tantas veces se anunció y hasta ahora no se pudo realizar, que sin duda tener la licitación en marcha es un logro muy fuerte, más allá que ahora falte la publicación y después que la empresa que gane tenga chance en un plazo de 60 días poder empezar a hacer la obra, ¿no? Sí, efectivamente. Entre los vecinos y vecinas de Tandil no hace falta que nos lo expliquemos a esta, ¿no? En un punto se convirtió en un dislate, que el principal acceso ha sido como era algo que nos contaba que no. Y lo planteamos con el ministro, con el presidente de Vialidad y con Gonzalo, apenas asumimos la gestión, sobrevino lo que todos sabemos, que puso al mundo con la cabeza a los pies, la pandemia. Por sobre las dificultades enormes que afrontábamos, un gran desafío para volver a reconstruir la Argentina luego de los 4 años anteriores, a poco de asumir más de 60 días una pandemia. Así todo, la obra no salió del radar y del compromiso, pero hay que decir también, hablando de promesas, que la obra fue prometida en el año 2016 y en el año 2018, ya en el año 2018, sin embargo, esta maraña que tomó el aspecto que tiene, ¿no?, que puso al gobierno argentino, y tiene el gobierno argentino un gran compromiso, ¿no?, porque generó deuda, porque hay niveles internacionales, y con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Cuando yo planteé la necesidad de esta obra, lo primero que me dijeron, primero tenemos que desarmar la maraña de las PPP, porque si no, no podemos hacer nada porque no tenemos la concesión de esos tramos, por ejemplo, el que incluye la rotonda del 26 con la ruta provincial 30. Pero te damos la palabra que cuando terminemos eso, hay que trabajar muy seriamente, así lo vamos a hacer. Y en el mes de septiembre, octubre del año pasado, finalmente el gobierno nacional resuelve ese entuerto, a la mañana, ¿no? Y que tantas veces escuchaban los tandilenses la promesa de los beneficios que vamos a tener con las PPP, bueno, finalmente se resuelve, y inmediatamente después empezó a elaborar el proyecto ejecutivo, y ayer el día de ayer se licitó, y hoy tenemos la visita del presidente de Corredores Viales. Yo me siento profundamente agradecido y contento como vecino de Tandil, ¿no? Y no veo la hora de inaugurar esta obra en la mayor velocidad posible, le decía a Gustavo Arrieta, porque por esto, porque nos pone muy contentos, ¿no? Digo, bueno, esto es una obra, una que se estudia y todo, de alrededor de 60 días, ya va a ser más calorcito, y nos vemos ya cuando caiga el sol, y invitemos a los vecinos y prendamos las luces en ese momento, porque de verdad, como bien vos decías, es una deuda histórica. Pero además, por una cuestión, acá, esta zona, principalmente, de aquí hacia adelante, donde uno gira a la izquierda para retomar por la 226, es una zona que ha esperado un montón de accidentes y en algunos casos trágicos. Evidentemente, era una necesidad muy fuerte, por eso la importancia de la obra. Es así. Bueno, me parece que lo describió Rogelio de la mejor manera. Hay mucho por hacer. Cuando él decía lo de los contratos PPP, estos anuncios que habían hecho en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, que terminó siendo un fracaso estrepitoso, donde este corredor justamente pertenecía a esos contratos PPP y se ejecutaron menos del 2% de lo que se había comprometido en materia de obras viales. A partir de ahí empezamos a recomponer una situación compleja, empezamos a desatar esos contratos sin que tengan ningún costo económico para los argentinos y para las argentinas, que eso fue la muñeca y el trabajo que llevó adelante el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Y una vez resuelto, empezamos a planificar con los 7.000 kilómetros que tiene la empresa pública. Digo, no es solamente la 226, la ruta más importante, de mayor tránsito de la Argentina. Hoy tenemos el orgullo de decir que las administra el Estado Nacional, están concesionadas por una empresa pública, con una mirada y con conciencia social, fundamentalmente. Por eso, interlocutando permanentemente con los dirigentes, los referentes sociales, políticos de cada uno de los pueblos de la Argentina, y que llegamos a estas conclusiones, que estas cosas hay que resolverlas, que son urgentes. Y esto, Rogelio, sin duda que para Randil es muy importante, pero en tu futura gestión como diputado, que para Randil ojalá un que pueda asumir como tal, el corredor de la 226 es muy amplio, te lleva a ciudades como Azul, como Alvarría, y para el otro lado, al cárcel de Balcarce en Necochea o a Mar del Plata, sin lugar a dudas, un corredor muy fuerte, que pueda haber otro tipo de obras que se pueden ir agregando a esto. Bueno, el inmediato interrón que insista con Candil, ¿no? Es parte del ejercicio que voy a tener que ir trabajando en los próximos meses. Claro, por eso. Y el pueblo de la provincia de Buenos Aires permite que se ingrese a la Parlamento Nacional y que está más allá de Candil. Claro, por eso mismo. Es un sitio. Es un corredor muy fuerte, por eso digo. Volvimos con Candil, entonces. Recién ya hay en curso el desarrollo de proyectos ejecutivos muy importantes para Candil, como son la rotonda en la calle Buenos Aires, el 26, y el asfalto, la zona conflictiva por accidente. Absolutamente. El asfalto de la colectividad, del asfalto hasta la lectura, de reforma a Culiese, reforma historia de Culiese, sentido ascendente, eso me parece que es clave. Ahora no tenés la visibilidad que tenés, pero es clave para toda la gente que transita por ahí. La otra, la de Rauch y 226, ¿no? Bueno, yo prometo con eso complementar todo lo que es el acceso principal que tiene la ciudad. Sí, sí. Más adelante prometo que si tengo el honor de ser electo diputado nacional, voy a pensar más allá de Tandil, lo digo en serio, ¿no? Como una obligación, como una responsabilidad, pero como también me tomo ese desafío, como lo he dicho principalmente, como tandilense, ¿no? Creo que Tandil tiene todo, siempre y cuando se inscriba en un contexto de la Argentina, la provincia de Buenos Aires crece, es imposible pensar en una ciudad que crece, explota su potencial y se desarrolla con inclusión, si el país no va para adelante, si la provincia no va para adelante. Estoy seguro que en la medida que sepamos los argentinos y las argentinas responsables de aquello de lo que sabemos que somos capaces de hacer, Tandil tiene innumerables oportunidades. Y lo que hay que hacer es construir una visión hacia adelante y ponga en manos de esas oportunidades y la lleve a cabo, fundamentalmente, y es parte de lo que estamos haciendo hoy. Y Gonzalo, los otros anuncios que planteaba Rogelio para Tandil también tienen plazo de posibilidad de visitar y avanzar en eso. Se están trabajando, están dentro del plan de obras de seguridad vial, algunos del 2021 y otros de principios del 2022. Lógicamente no están tan avanzados, esto ya está casi por comenzar una vez que se terminen todos los cuestiones administrativas por comenzar la obra. Lo que sí, el compromiso de la empresa de llevarlo adelante. Lógicamente sería imprudente hoy marcar un tiempo, un plazo con respecto a las otras cuestiones. Sí, el compromiso de que son obras importantes que nosotros las vienen planteando y que las vamos a llevar adelante. Bueno, en definitiva es generar ese corredor turístico que ya se industria a toda esta zona del sur de la provincia. Es este círculo virtuoso que tenemos que seguir llevando adelante, porque también el impacto de la obra pública en la generación de empleo en los últimos números índices que hemos tenido, la verdad que es muy, pero muy alentador. El trabajo que viene llevando adelante el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, con más de 1.600 obras desplegadas en toda la Argentina, la verdad que es para reconocerlo verdaderamente, ¿no? Y bueno, en este camino, en el camino de la recuperación y de la reconstrucción. Gracias a Rogelio también, y bueno, nada, es un ánimo realmente muy, muy interesante. Gracias a ustedes, y ojalá que estemos en contacto con este mismo lugar para la inauguración. Gracias. Bueno, Rogelio Baguirre, candidato a diputado, y también Gonzalo Garzón, que es responsable presidente de Corredores Viales en Argentina en este momento, y que ha venido hasta aquí, hasta nuestra ciudad, puntualmente para hacer esto, ¿no? Para concretar el anuncio formal de que la licitación es padrianza, que falta solamente adjudicar, y una vez que se adjudicó, inmediatamente después vamos a comenzar la obra, se tiene un plazo de 60 días. Gastón, realmente muy, muy importante. No, impecable, obviamente, porque es una rotonda realmente peligrosa de noche. Así que, bueno, buenísimo esta información que nos has tirado, obviamente, con las voces de los protagonistas. Beto, agradecerte, obviamente, salió impecable. Cualquier otra novedad, usted ya sabe, ¿no? Nos llama. Con todo gusto, dale, abrazo, saludos a la audiencia. Ahí pasaba la...